Me auguraba en un grandioso día. Desde entonces creí que mi horóscopo todo mi futuro lo sabía. Lo seguía por aquí, lo seguía por allá, en la radio, en la prensa, por teléfono, hasta hoy que me castigas con tu adiós y hoy que termina nuestro amor. Veo que mi horóscopo falló. Buen día, te decía, planes para largo plazo en el amor. Futuro seguro, muy buenas ganancias en el corazón. Los astros te ayudan y ya ves que no, pues tú quieres a otro. Se acabó, junto contigo se esfumó esta manía de no salir sin revisar, igual que un loco mi horóscopo. Me auguraba en un grandioso día. Desde entonces creí que mi horóscopo todo mi futuro lo sabía. Lo seguía por aquí, lo seguía por allá, en la radio, en la prensa, por teléfono, hasta hoy que me castigas con tu adiós y hoy que termina nuestro amor. Veo que mi horóscopo falló. Buen día, decía, planes para largo plazo en el amor. Futuro seguro, muy buenas ganancias en el corazón. Contigo se esfumó esta manía de no salir sin revisar, igual que un loco. Mi horóscopo, mi horóscopo, mi horóscopo.